Bueno, nos vamos ya con la entrevista que abre nuestra jornada de opinión. Áurea Estudio Creativo es un espacio que sirve para la difusión de diseño ecuatoriano y creatividad. Es un sitio de comunicación, impulso y desarrollo del arte y sus diferentes manifestaciones. Precisamente este espacio recibirá a la cantante mexicana Sofía Scott, cantante y vocal coach, para que brinde un taller que tiene como principal temática aprender a usar la voz de forma balanceada mediante un entendimiento del funcionamiento del aparato fonador. Para hablar sobre este tema, esta mañana nuestro compañero Alex Mora conversa con la artista desde nuestros estudios. Adelante, Alex. Bien, nos encontramos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en Zona Cultura y tenemos un evento muy interesante con una cantante que viene a visitarnos en general a la ciudad, al país, y por supuesto hoy tenemos el gusto de tenerla acá en nuestros estudios de Zona Cultura y de la radio de la Casa de la Cultura de Quito. Sofía nos acompaña esta mañana. Queremos darte la bienvenida por visitarnos y por contarnos más de lo que va a ser este evento. Sofía, bienvenida. Cuéntanos más de tu perfil. Hola, muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Estoy muy contenta de estar aquí. Pues, como mencionaste hace un momentito, estudié primero voz en música popular contemporánea. Después decidí que quería especializarme en técnica y estudié un tiempo con Miguel Manso en Barcelona. Miguel Manso era de los principales representantes de Speech Level Singing, que era la técnica que creó el maestro de Michael Jackson. Y de hecho es la técnica que usaron muchos artistas durante muchos años, y porque es una técnica que te enseña a usar el instrumento como cuando hablas para eliminar muchísimos problemas que suelen tener tanto técnicas antiguas como gente que usualmente aprende por ellos mismos, ¿no? Y después decidí seguirme preparando y a la par junto con mis proyectos. Antes tenía una banda, ahorita tengo un proyecto solista. Y en los últimos tiempos lo que me dediqué a hacer es, me invitaron a ser parte del Modern Vocal Training y me certifiqué con ellos. Está por salir la página del instituto. ¿Qué es el Modern Vocal Training? Modern Vocal Training es un instituto que decidió que las técnicas y la forma de las escuelas de antes de enseñar canto no tenía por qué estar peleada con los nuevos métodos ni con la ciencia y con algo que le dicen artistry, que lastimosamente no existe una palabra en español para describirlo, pero es como esta parte de cómo ser artista. Entonces decidieron unir lo mejor de muchas técnicas antiguas y contemporáneas, crear nuevos métodos y además basarse en la investigación científica de la voz para poder tener como el mejor desarrollo de los cantantes, como el mayor potencial de los cantantes. ¿De dónde nace, Sofía, el gusto por la música? Por supuesto de allá, de México, de tus visitas acá al país y por supuesto en general de donde tú te has localizado. Desde muy pequeña en mi casa cantábamos junto con mis primas o mi tío, mi papá. Siempre estábamos cantando y sacando canciones. Me metieron a clases de piano desde pequeñita. Y aunque yo no pensé que iba a estudiar la carrera en música, al final mis papás me apoyaron y entonces a partir de ahí, desde pequeña yo era lo que quería hacer, pero como que casi siempre te dicen que la música puede ser como una carrera que no te dé estabilidad económica y que no tiene mucho futuro, ¿no? Pero en este caso, pues... ¿Qué tal el piano? El piano lo uso mucho más, tanto para dar clases como para componer. O sea, me gusta tocar, pero realmente lo mío, así lo que más amo es cantar, ¿no? Entonces sí toco, pero en mi proyecto toco el piano y los sintetizadores, pero lo mío es cantar. Sofía es del DF, precisamente, de la capital de México, y cuéntanos cómo se desarrolla allá el ámbito musical, porque acá se entiende, ¿no? Hay mucha gente dice, voy a la capital para conseguir más oportunidades, o allá hay más trabajo, o tengo mejores contactos. ¿Cómo es en México? Pues... yo creo que hace varios años estaba muy centralizado también casi todo en la capital. Principalmente la mayoría de escuelas contemporáneas o inclusive la Escuela Nacional de Música tenía su sede principal en la Ciudad de México. Ahora se han abierto muchas escuelas a lo largo del país con muy buen nivel académico, tanto de ingeniería en audio como para compositores o ejecutantes. Y la escena musical en el país está ya mucho más abierta. O sea, hay festivales muy grandes con bandas muy reconocidas o artistas muy reconocidos a lo largo de la República. ¿Puedes contarnos de tus maestros, precisamente de Greg Enríquez, de Wendy Park? Pues mira, en general, en el instituto en el que estoy ahorita, tenemos... ¿Ahí los conociste? No, los conocí desde antes, pero son parte del instituto en el que estoy ahorita, porque invitaron a maestros de muchas técnicas. Entonces, Greg Enríquez era la mano derecha de Seth Riggs, del Speech Level Singing, igual que Wendy Parr era de los principales vocal coaches de esa técnica. Y ellos se fueron abriendo campo también junto con otras técnicas. Y en una de esos, en uno de los campamentos de vocales que se organizan a lo largo del mundo, donde asiste Greg Enríquez, que como mencionaste hace ratito, es maestro, ha sido maestro de del Cirque du Soleil, o fue maestro de Celine Dion también, por ejemplo. Tuve el chance de conocerlo y tomar clase con él, es una persona maravillosa, y pues es una de las personas, yo creo que de las que más he aprendido en general, o sea, a nivel vocal, de técnica vocal, pero también como ser humano es una persona sumamente cálida. ¿Cómo es esta relación con el Ecuador y ahora que precisamente estás acá en Quito, en la capital, y nos visita Sofía? Yo viví aquí unos años y de hecho me costó mucho trabajo irme de aquí porque me sentía muy contenta viviendo aquí. Regresé a México y estuve yendo y viniendo durante un tiempo. Los últimos años, la última vez que vine fue hace 5 años y antes de eso no había venido 5 años atrás. Pero me gusta mucho la cultura, me gusta muchísimo la comida. Esa es de las cosas que más extraño de acá. ¿Qué has comido en Quito? Pues me encantan los ceviches, debo decirlo, y el hornado también me encanta. Al ratito voy a ir, yo creo, por un platito de hornado me encanta. Sí. Y pues en general el país, tengo familia ecuatoriana, aquí también tengo varios amigos que conocí cuando viví aquí, pues es un país que amo. ¿Y con la música? Con la música, pues fíjate que mi abuelita materna, que es ecuatoriana, siempre tenía música, ponía pasillos, ¿no? Entonces, son de las cosas que disfruto mucho, que curiosamente en México mucha gente cree que Julio Jaramillo es mexicano. Y sí, tuve que decirles la triste realidad para ellos de que no, de que es de acá. ¿Qué pasillo te recuerdas? ¿Nos puedes, te acuerdas de alguno que puedas cantarnos? ¿Una frase, algo que te acuerdes de un pasillo? Pues, ay, ya me pusiste muy nerviosa. Ah, pero también sabes cuál me gusta mucho, la de la vasija de barro, que no es pasillo necesariamente, pero claro, esa canción me gusta mucho. Pero no, es que me estaba acordando de la, ay, uno de los más famosos de Julio Jaramillo, se me acaba de ir, la de, ay, ¿cómo va? Bueno, o sea, también me gusta mucho Ódiame, y está el otro que no logro recordar, que siempre canto. Pero bueno, Ódiame me gusta mucho, y usualmente lo solía cantar en la versión que Soledad Pastoruti le hizo. ¿Puedes cantarlo un poquito? Sí, claro. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Chévere, muy lindo, Sofía, lo que nos has interpretado acá. Vamos al evento en particular, lo que ustedes, porque digo, lo desarrolla Sofía también acá, por supuesto, con quienes pertenecen a Ahora Estudio, y es el tema de canto equilibrado y consciente en un resultado integral. ¿Qué van a ofrecer y qué vas a ofrecer, por supuesto, en particular, Sofía, en este taller? Pues son 2 días, cada día dura 4 horas, empieza a las 11 de la mañana y acaba a las 3 de la tarde, y en esto vamos a ver conceptos básicos, terminología básica que muchas veces no conocemos, para que al poder compartir la información, la gente pueda tener como un conocimiento consciente de lo que está sucediendo. Se va a ver técnica visto desde la parte anatómica y científica, como para generar esta conciencia de qué está sucediendo en tu organismo. Vamos a hablar de la salud vocal, vamos a hablar de mitos, vamos a ver por qué no son ciertos mitos y que tengan cierta lógica, y no nada más decir que algo no es cierto, sino encontrar el porqué de eso no es cierto y entonces cuál es la parte correcta. Vamos a hablar de efectos vocales, vamos a hablar de esto que se llama artistry, que es como cómo ser artista, encontrar tu voz, encontrar lo que quieres reflejar, y pues en general va a haber una parte práctica para que todos puedan tener como esta parte de concientización a nivel muscular, ¿no? Porque lo que buscamos es que haya una memoria muscular de lo que se está haciendo bien y también que recordemos que no se está haciendo bien, ¿no? Y si no lo estamos haciendo y repitiendo y no lo sientes, no es una sensación que puedas guardar en tu organismo, es muy difícil que la puedas intentar replicar después, ¿no? Claro. ¿Está dirigido para personas de qué edad a qué edad, Sofía? ¿De edad? ¿O es abierto? Creo, es abierto, pero lo más recomendable sería que la edad mínima sea 12 años. ¿Ya? De 12 años en adelante no hay ningún problema y no es necesario que sean cantantes profesionales. Pueden nunca haber cantado, ser cantantes, pueden ser locutores, pueden ser personas que se dedican a tocar otro instrumento o productores vocales, porque lo que vamos a ver es como información súper útil para cualquiera, ¿no? y es fácil de digerir. Los objetivos con los que te gustaría que salga el público, quienes van a asistir, ¿cuáles son? Para empezar, que tengan como un conocimiento amplio de lo que es cantar y que además entiendan que es un proceso que puede terminar siendo muy rico a nivel informativo, o sea, como saber mucho más de cómo funciona la voz y usarlo tú sin necesidad de estar todo el tiempo dependiendo de que alguien te esté guiando, ¿no? Claro. Es aprender a usar tú tu instrumento y además sacar como tu mayor potencial. Yo quiero que la gente entienda cómo funciona y que puedan sacar el máximo provecho. Puedan hacerlo ya solos, ¿no? Ajá, y obviamente siempre un entrenamiento guiado es necesario, pero también muchas veces pasa que quien nos está guiando quizás nos puede terminar encasillando en algo que no es lo que buscamos o no encontramos un maestro que nos guíe de la forma que queremos. Entonces, en lo que vamos a encontrar con quién podemos seguir esta parte guiada, la idea es que las personas sepan qué está sucediendo y cuando alguien les dé una información y les diga algo respecto a la voz, ellos puedan cuestionarlo, que sepan si es cierto o no y que puedan debatir con esa persona, ¿no? Como para que, o sea, que tenga suficiente información. Sofía, ¿cómo han sido estos talleres en México, que suponemos también lo has podido entregar, y en otros países? Pues ha sido una experiencia maravillosa, porque me ha tocado gente que lleva años cantando, gente que está en teatro musical, productores vocales, me ha tocado niños, abuelitos, o sea, gente que no tiene la menor idea, y todos salen súper motivados, y lo mejor es saber que realmente la información la concientizan, o sea, les queda bien la información, y que lo disfrutan mucho, y luego mucha gente descubre que cuando pensaban que no podían cantar, o que ya no tenían como un mayor rango, de pronto, así es como un abrir los ojos y darse cuenta de que su voz tiene muchísimo potencial, ¿no? Había una persona que le habían dicho que no tenía, o sea, que no podía afinar, que no había forma de que afinara, y tomó miles de clases y nadie no la podía. Dejaba afinar. No podía. Claro. Y ya no tenía confianza y lo inscribieron a la fuerza y fue y lo disfrutó muchísimo y ahora ya se dedica a cantar y también ya está haciendo un montón de audiciones para teatro musical en México y es una persona. ¿Se vieron los resultados? Sí. Ha sido un proceso muy lindo, conocer muchísima gente de muchos lados y compartir, ¿no? Porque se trata de eso. O sea, lo que buscamos con este nuevo instituto en el que estoy es compartir todos, aprender de todos y compartir todo el conocimiento que tengamos sin guardarlo de poquito a poquito, ¿no? Es como entregar todo lo que se pueda. Sofía, estamos llegando a la parte final de esta entrevista y, por supuesto, hemos compartido varios puntos, ¿no? Lo que decíamos, el perfil de quién es Sofía, lo que ella ha desarrollado, su trabajo musical, esta experiencia de venir a Ecuador, lo que ella trabaja, sus maestros, y, por supuesto, no queríamos dejar de preguntarte nuevamente, porque no es la primera vez que vienes al país, ¿cómo has pasado estos días que has visitado, que has podido conocer más? Fíjate que llegué apenas anteayer en la tarde-noche. Entonces me fui directo a descansar a Puembo, que no puedo creer lo cambiado que está, ahora está muchísimo más desarrollado, y estuve ahí, y hoy me voy a dar el gusto de ir a pasear y comer más cositas, sí, voy a estar por Quito, no sé si vaya a la playa, ojalá me alcance el tiempo, pero sí. Perfecto, Sofía, queríamos agradecerte la compañía, la visita acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por supuesto, y a su radio, a sus dos radios, a Radio CC 940M y a Cultura FM 100.9. Queríamos dejarte los micrófonos para reiterarle al público esa invitación para este taller muy interesante, muy importante, y sobre todo con alguien que viene desde otro país para contarnos su trabajo, su experiencia, en el espacio denominado Canto Equilibrado y Consciente en un Resultado Integral. Esto se va a desarrollar en Auri Estudio, que está ubicado en la República E312 y Azuay, como decíamos, acá en el centro norte de nuestra capital. Pero quién mejor que nuestra invitada Sofía para invitar nuevamente al público. Por favor, Sofía. Pues los aliento a que vayan, es una experiencia que yo creo que pueden disfrutar mucho. El taller, como lo acaba de mencionar, es en Auri Estudio, va a ser de 11 de la mañana a 3 de la tarde, el 27 y 28, y tiene un costo de $85 por los dos días. Y pues yo estaría súper gustosa de verlos ahí y que pudiera compartirles toda la información que he obtenido a lo largo de los años estudiando música, estudiando canto y como cantante también profesional, ¿no? Lo que uno obtiene de información en los escenarios. Perfecto. Estuvo acá con nosotros esta mañana en Zona Cultura Sofía Lozano, cantante, vocal coach mexicana, que nos ha acompañado y nos contó sobre este evento tan interesante que se viene ya para este fin de semana en nuestra capital. Sofía, una vez más, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.